Amigos y amigas, bienvenidos una vez más a la Biblia Diaria. Hoy es agosto 3 y este es su amigo y servidor Miguel Díaz que les da una cordial bienvenida. El día de hoy seguiremos leyendo el libro de Salmos, estaremos leyendo los capítulos del 11 al 17, el libro de los Hechos, capítulo 28, del versículo 1 al 16 y el libro de Proverbios, capítulo 19, del versículo 16 al 29. Como todos los días, es mi más grande deseo que esta palabra sea de completa bendición para todos ustedes. Que la disfruten. Libro de los Salmos, del capítulo 11 al capítulo 17. Al músico principal, Salmo de David. En Jehová me he refugiado. ¿Por qué pues decís mi alma escapa cual pájaro al monte? Pues he aquí, los impíos han preparado su arco y han colocado las flechas en las cuerdas para atravesar en lo oculto a los rectos de corazón. Si son destruidos los fundamentos, ¿qué podrá hacer el justo? Jehová está en su santo templo, Jehová tiene su trono en los cielos. Sus ojos ven, su vista examina a los hijos del hombre. Jehová prueba al justo, pero su alma aborrece al impío y al que ama la violencia. Sobre los impíos hará llover brasas, fuego y azufre, vientos huracanados, será la porción de la copa de ellos, porque Jehová es justo y ama la justicia, los rectos contemplarán su rostro. Al músico principal, sobre Siminit, Salmo de David. Salva, oh Jehová, porque se han acabado los piadosos, han desaparecido los fieles de entre los hijos del hombre, cada uno habla falsedad con su prójimo, con labios lisonjeros hablan con dobles de corazón. Jehová destruirá todos los labios lisonjeros, la lengua que habla grandezas, dijeron, por nuestra lengua prevaleceremos. Si nuestros labios están a nuestro favor, ¿quién más se hará, nuestro Señor? Dice Jehová, por la opresión de los hombres, por el gemido de los necesitados me levantaré ahora, los pondré a salvo del que se ensaña contra ellos. Las palabras de Jehová son palabras puras, como la plata purificada en horno de tierra, siete veces refinada. Tú, oh Jehová, los guardarás. Guárdalos para siempre de esta generación. Los impíos andan alrededor, pero tú desprecias a los hijos del hombre. Al músico principal, Salmo de David. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo tendré conflictos en mi alma y todo el día angustia en mi corazón? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Mira, respóndeme, oh Jehová, Dios mío. Alumbra mis ojos para que no duerma de muerte. No sea que mi enemigo diga, lo vencí. Mis enemigos se alegrarán si yo resbalo. Pero yo confío en tu misericordia. Mi corazón se alegra en tu salvación. Cantaré a Jehová porque me ha colmado de bien. Al músico principal, Salmo de David. Dijo el necio en su corazón, no hay Dios. Se ha corrompido, ha hecho cosas abominables, no hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos del hombre para ver si había algún sensato que buscara a Dios, pero todos se habían desviado, a unos se habían corrompido, no había quien hiciera el bien, no había ni siquiera uno. ¿Acaso todos los que obran iniquidad no saben que comen a mi pueblo como si fueran el pan y que Jehová no invocan? Allí temblarán de espanto porque Dios está en la congregación de los justos. Del consejo del pobre os habéis mofado, pero Jehová es su refugio. ¿Quién quisiera que de Sión viniera la salvación de Israel? Cuando Jehová restaure de la cautividad a su pueblo, se gozará Jacob, se alegrará Israel. Salmo de David. Oh Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién residirá en tu santo monte? El que anda en integridad y hace justicia, el que habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni hace agravio a su vecino. Aquel ante cuyos ojos es menospreciado el vil, pero que honra a los que temen a Jehová, aquel que a pesar de haber jurado en perjuicio suyo, no por eso cambia, aquel que no presta su dinero con usura ni contra el inocente acepta soborno, el que hace estas cosas no será movido jamás. Mictán de David. Guárdame, oh Dios, porque en ti me he refugiado. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres el Señor, para mí no hay bien aparte de ti, para con los santos que están en la tierra, para con los íntegros y en toda mi complacencia, se multiplicarán los dolores de quienes se apresuran tras otro Dios. Yo no ofreceré sus libaciones de sangre, ni con mis labios mencionaré sus nombres. Oh Jehová, porción de mi herencia y mi copa, tú sustentas mi destino. Los linderos me han tocado en lugar placentero. Es hermosa la heredad que me ha tocado. Bendeciré a Jehová que me aconseja. Aún en las noches me corrige mi conciencia. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está mi mano derecha, no seré movido. Por lo tanto, se alegró mi corazón y se gozó mi lengua. También mi cuerpo descansará en seguridad, pues no dejará mi alma en el Seol, ni permitirá que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias en tu diestra para siempre. Oración de David. Escucha, oh Jehová, una causa justa. Atiende a mi clamor. Presta oído a mi oración, que está de los labios sin engaño. Proceda de tu presencia mi vindicación. Vean tus ojos la rectitud. Tú has examinado mi corazón. Me has visitado de noche. Me has aprobado y nada infame has hallado. Porque me he propuesto que mi boca no exceda. En cuanto a las obras de los hombres, por las palabras de tus labios, me he guardado de la senda de los violentos. Mis pasos se han mantenido en tu camino para que mis pies no resbalen. Yo te invoco porque tú oirás. Oh Dios, inclina a mí tu oído, escucha mis palabras. Muestra tus maravillosos actos de misericordia. Tú que a los que confían libras de tu diestra, de los que se levantan contra ti. Guárdame como a la niña de tu ojo. Escóndeme bajo la sombra de tus alas, de la vista de los impíos que me oprimen y de mis enemigos mortales que me rodean. Ellos están protegidos con su propio cebo, con su boca hablan con soberbia. Han rodeado nuestros pasos, sobre nosotros ponen sus ojos para echarnos por tierra. Se parecen al león que anhela la presa, o al cachorro de león que se agacha en secreto. Levántate, oh Jehová, hazle frente, somételo. Con tu espada libra mi alma de los impíos. Oh Jehová, líbrame con tu mano de los hombres de este mundo, cuya parte está en esta vida, cuyos vientres llenan con tus tesoros, cuyos hijos se sacian y aún dejan para sus pequeños. En cuanto a mí, en justicia veré tu rostro, quedaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Libro de los Hechos, capítulo 28, del versículo 1 al 16. Una vez a salvo, supimos luego que la isla se llamaba Malta. Los nativos nos trataron con no poca amabilidad, pues nos recibieron a todos y encendieron un fuego a causa de la lluvia caída y del frío. Entonces, al recoger Pablo una cantidad de ramas secas y echarlas al fuego, se le prendió en la mano una víbora que huía del calor. Cuando los nativos vieron la serpiente colgada en su mano, se decían unos a otros: «Seguramente este hombre es homicida, a quien aunque se haya salvado del mar, la justicia no le dejará vivir». Entonces él sacudió la serpiente en el fuego, pero no padeció ningún mal. Mientras tanto, ellos esperaban que comenzara a hincharse o que cayera muerto de repente. Pero al pasar mucho tiempo esperando y al ver que no le pasaba nada malo, cambiaron de parecer y decían que era un dios. En aquellos lugares estaban las propiedades del hombre principal de la isla, que se llamaba Publio. Este nos recibió y nos hospedó de manera amistosa por 3 días. Aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería. Pablo entró donde estaba él y, después de orar, le impuso las manos y le sanó. Después que sucedió esto, los demás de la isla que tenían enfermedades también venían a él y eran sanados. También ellos nos honraron con muchos obsequios y, antes de que zarpáramos, nos abastecieron de cosas necesarias. Así que después de 3 meses, zarpamos en una nave alejandrina que había invernado en la isla y que tenía por insignia a Castor y Pollux. Habiendo arribado a Siracusa, estuvimos allí 3 días. De allí, costeando alrededor, fuimos a Regio, y un día después se levantó el viento del sur y llegamos al segundo día a Puteoli. Allí hallamos hermanos y fuimos invitados a quedarnos con ellos 7 días, y de esta manera llegamos a Roma. Al oír de nosotros, los hermanos vinieron hasta la plaza de Arpio y las 3 tabernas para recibirnos. Pablo, al vernos, dio gracias a Dios y cobró ánimo. Cuando llegamos a Roma, a Pablo le fue permitido vivir aparte con un soldado que le custodiaba. Libro de Proverbios, capítulo 19, del versículo 16 al 29. El que guarda el mandamiento guarda su alma, pero el que menosprecia sus caminos morirá. El que da al pobre presta a Jehová, y a él le dará su recompensa.